Dios le bendiga a todos los hermanos. Mi sincero deseo que usted salga de esta mañana bendecido. Eso significa satisfecho. Así como Marcos prendió la televisión esta mañana y pensaba sobre los diálogos interreligiosos y todo lo que están dando en todas estas vueltas, en el día viernes, ahí en donde vivo, mi manzana o varias manzanas derecho hasta la avenida Irigoyen, se quedaron sin electricidad y estuvimos desde las, más o menos desde las 6 de la tarde del viernes hasta el domingo, hasta el sábado a la 1 de la tarde, 1 y media, sin electricidad. Yo digo, usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con el diablo interreligioso? Nada. Pero el tema es el siguiente. Usted se ha puesto a pensar cuán dependiente estamos de la electricidad. Cuán dependientes. Si se queda, nos quedamos sin gas, bueno, podemos echar recurso a la madera, al carbón, a algún otro elemento que sea de combustible, sea para cocinar, para hervir el agua o algunas otras cosas. Pero se corta la electricidad, ¿y qué sucede? La vida nuestra se acaba, porque estamos tan acostumbrados a tocar un botón y tenemos luz. Luz para iluminarnos, por ejemplo, hoy acá a la mañana, cargar la batería del amplificador por el cual estoy hablando, la computadora con la radio que se está emitiendo. Pero no solamente eso. Si no hubiese electricidad, los trenes, los transportes, por ejemplo, no circularían. Y una persona ayer conversando me decía, bueno, andan los trenes, me tomo el colectivo. Sí, sí. Pero ¿cuánto tiempo puede estar circulando un colectivo? ¿12 horas? ¿15 horas? ¿24 horas sin recargar combustible? ¿Qué sucede con las estaciones de servicio? Llega un momento que se quedan las bombas sin energía eléctrica y no pueden suministrar combustible. Y uno dirá, bueno, podemos echar a mano, hay recursos, como todavía podemos utilizar generadores de electricidad que funcionan a combustible, por supuesto. Pero llegado un momento, se agotan los combustibles y nos quedamos sin electricidad, sin transporte vehicular de ningún tipo, sin subte. Imagínese un hospital, que es tan necesaria la electricidad hoy. Rayos X no va a haber. En algunos lados, en algunos países muy avanzados tienen, pero acá la mayor parte de los hospitales tienen los recursos básicos, digamos. Toda nuestra vida está afectada por algo, lamentablemente, hoy, siglo XXI. Claro que para el medio de transporte todavía está la bicicleta, ¿verdad? Y bueno, comenzaremos. De vuelta aparecerán los carros con los caballos y ahí a circular por la ciudad. Y un caos terrible, trágico, ¿no? Si eso lo trasladamos a la vida espiritual, si le damos el enfoque correcto, ustedes saben que Dios, formado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se sustentan en base a qué con nosotros. ¿Qué nos une? El amor. Si se carece de amor, es como si se careciera de energía eléctrica. No sirve para nada la religión cristiana. Usted va a predicar la salvación, pero si no tiene amor, no sirve de nada. Le puede dar Biblia, puede regalar tratados. Si a la palabra de Dios la despojamos de amor, no sirve para nada. No tiene sentido la Biblia. No tiene sentido que estemos acá nosotros. ¿Para qué están ustedes sentados? ¿Para qué yo estuve estudiando toda la semana para este mensaje si no tenemos amor? Y ahí en el libro del Evangelio de Juan hubo una pregunta que Jesús le hizo a uno de sus discípulos cuando se produjo un cortocircuito en la relación entre ellos dos. Y estoy hablando precisamente de Jesús y de Pedro. A Pedro se le cortó el amor, se rompió algo. Lo vamos a mirar ahí en el Evangelio de Juan. Y vamos al capítulo 21. Versículo 15 al 17, son unos versículos que contienen un peso extraordinario. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, es decir, Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Estos tres versículos, como le dije, tienen un peso realmente interesante. ¿Sobre qué están basados? El amor. ¿Me amas? Ese es el secreto de todo lo que tenemos acá. Es tan fácil de ver que a veces buscamos y indagamos mal y decimos: no, lo que pasa es que Pedro estaba distraído, estaba comiendo mucho con sus compañeros, o Pedro estaba pensando que tenía que ir a pescar y no tenía en ese momento la mente. No, no, no. Acá la cosa está concentrada en dos aspectos. Como diciéndole la primera vez: Pedro, ¿te acuerdas cuando estabas en el patio de Caifás, de Anás, ahí? Y yo estaba siendo juzgado y me negaste tres veces cuando yo te dije, vos dijiste: yo voy a poner mi vida por ti, Señor, yo primero. Y el otro dijo: hoy me vas a negar tres veces antes que cante el gallo. Bueno, ahora notemos la secuencia de la interrogación de lo que le está haciendo el Señor. No le dijo a Simón, hijo de Jonás, ¿me temes? ¿Dice eso? No dijo a Simón: ¿me admiras? Porque realmente el trabajo de Jesús es de admirar, no de apesadumbrarse. Porque un valiente como él, de ir al sacrificio por amor a nosotros, es único, no hay otro, es sin igual. ¿Eres tú quien tan solo me adoras? Estaban todos los otros 10 ahí con él, porque Judas se había ahorcado, no estaba presente. ¿Eres tú quien solo me adoras? Ni siquiera era una pregunta con respecto a su fe. ¿Pedro tiene fe en mí? No habló nada de fe. Ni le dijo: ¿tú crees en mí? ¿Qué le parece? ¿Dijo eso? No. Ahora, Si el amor es poco, yo creo que es un signo de que la fe es pequeña, ¿verdad? Si ustedes tienen poco amor por Dios, su fe es así chiquitita. Cuanto el amor se vaya reduciendo, la fe puede llegar a desaparecer totalmente. Y es difícil hallar la fe, porque cuesta. ¿No dice que es más valiosa que el oro? Nos cuesta. ¿Cuánto tiempo de sacrificio, por así decirlo, nos lleva a tener fe? Pero la fe, sobre la fe, lo más superior que hay es el amor. Cuando vienen luchas y pruebas y dificultades, ¿verdad? Y como decía Marco, falta de control, de dominio en esas cosas, ¿a dónde está el amor que le decimos que le tenemos a Jesús? Cuando miramos a Jesús en el patio ahí con Pilatos, después de haber sido flagelado, golpeado, lastimado, encima recibe la condenación de ser clavado en una cruz de madera, el cuerpo de él, y le obligan a cargar un trecho, su cruz, desfalleciendo ya sin fuerza el cuerpo, que se cae y se lo cargan a otro, pero ese lo llevó un corto trecho, y al que lo clavaron fue a él. Ni se quejó, ni gimió, ni nada. Dice, como cordero, como buey, fue llamado al matadero. Ni abrió su boca, quiere decir que no, ni dijo ¡ah! Cada vez que le clavaba la carne, atravesaba el clavo. No gritó, soportó. Y cuando estaba colgado entre el cielo y la tierra, ¿qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay verdadero amor. Entonces, Pedro venía de pasar una situación en que lo había negado a Cristo. Y el tema acá no es si ustedes o yo en nuestra vida diaria renegamos de Cristo por dificultades, situaciones adversas en nuestra vida. Rechazamos y tenemos rechazo. No, acá estamos hablando del amor. Porque si usted se supone que ama, usted se maneja con honestidad, con pureza, usted es amable, de buen nombre. Mire, vamos a ver ahí Filipenses 4. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Mientras ustedes llegan antes que yo voy llegando después de ustedes. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, y acá está toda nuestra vida, más de esto no somos, ni le podemos añadir. Todos estamos comprendidos dentro del versículo 8 de Filipenses capítulo 4. Nuestra vida cristiana está encerrada ahí. Y usted no puede agregar más cosas porque no la puede cumplir. Acá está todo. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si tenemos todo eso, alguna virtud tenemos, ¿no? Si hay algo digno de alabanza, pensemos en esto, pensad. Entonces, Jesús le dijo a Pedro, otra pregunta, ¿me amas? Y a mi entender, eso es porque el amor es la prueba mejor de la piedad. El amor es el más brillante de las gracias. Cuando estaba allá en Asunción, hace unos días atrás, en una reunión de jóvenes, después que terminó la reunión de jóvenes, que terminé de predicar, se acercaron algunos jóvenes y algunos ahí muy muchachos muy bien preparados, están estudiando en la universidad. Me empezaron a preguntar sobre la gracia o las gracias. Y yo le dije, una cosa es la gracia de la salvación. Esa está dada para todos, al alcance de todo ser humano, y Dios quiere que todo ser humano reciba el mensaje del Evangelio, que es, Dios te ve como un pecador. Vives tu vida haciendo lo que te da la gana. Quieres vivir mejor, pero no puedes, no tienes la capacidad para hacerlo porque te falta algo dentro de ti. Y es el perdón de Dios. Y ese perdón está basado sobre el amor. Ese amor que se conquistó ahí en la cruz del Calvario. Y que quiere Dios, que quiere en todo ser humano, derramar con abundancia dentro de este ser caído, que es el hombre, todo su amor. Quiere sacar de esa vasija rota toda la suciedad, limpiarla bien, hacerla de nuevo, y ahí adentro que guarde el perfume de su amor. Entonces hay una transformación. Y eso era lo que le faltaba a Pedro. Pedro venía de una tremenda prueba, un gravísimo conflicto. Uno lo había traicionado y el otro lo negó. Pero fíjense, así como hay un paralelo en la cruz, uno le dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, y el otro reniega del paraíso. Otro lo niega, pero la consideración es que lloró amargamente por esa negación que hizo. Y el que lo traicionó, en vez de recurrir a Cristo, buscó un árbol, tiró una soga, se ahorcó. Era más fácil que pedir perdón. ¿Hasta dónde el orgullo, no? Ahora, cuando la vida humana está llena de amor, la persona es transformada. No lo decimos nosotros, las evidencias están. Nosotros somos, todos los que estamos aquí presentes, tenemos algo de ese amor de Cristo que nos ha hecho dar un giro. Vemos la vida de otra manera, percibimos las cosas de otra forma, nos brindamos hacia nuestro semejante también, con otro comportamiento. Si le podemos tender una mano, lo ayudamos. Y buscamos siempre de dar más de lo que tenemos. Cuando vemos otras personas que están, digamos, demolidas por el pecado, que están, sus mentes están entenebrecidas, que están atrapados por lo que fuere, y no ven con claridad, no saben distinguir, no saben escuchar, y van como, lo llevan como los borregos al matadero. Lamentablemente, pero nosotros no estamos así. Éramos parte de esa compañía que se iba al matadero, que se iba al infierno. Pero una vez nos paramos, nos detuvimos, escuchamos, porque para eso Dios nos dio buenas orejas, para escuchar bien. Aunque a lo mejor acá por ahí alguno no escucha bien, pero no importa, antes se escuchó. ¿Y qué sucedió el día que escuchamos? Prestamos atención. Algo nos cautivó. Y eso que nos cautivó nos llamó a explorar, para descubrir. Y descubrir algo que nos trajera satisfacción. Ustedes vieron, por ejemplo, aprende la televisión, como decía Marquito hoy, y se centra en el canal de historia, History Channel. Entra ahí y por ahí ve dentro de una programación, programa de arqueólogos. Y usted ve los arqueólogos con qué pasión trabajan. Descubren un hueso de un dinosaurio, por ejemplo, que lo que están descubriendo últimamente, se dedican más a descubrir huesos para dinosaurios, y lo ven que están trabajando con unos pincelitos, lo van limpiando, lo corren, rodean el hueso con toda la protección posible para que el medio ambiente no los vaya a destruir, porque ellos basan muchas de sus teorías extrañas sobre los huesos que descubren. Y trabajan con un ahínco y con un cuidado y un estilo de perfección, y toman todo su tiempo para desenterrar un hueso que quedó sepultado hace unos cuantos miles de años. Y ellos, después que lo desentierran, formulan una historia y dice, este era un gigante o era un chiquitito, de acuerdo al tamaño del hueso. Si nosotros vemos los arqueólogos que ponen tanto empeño en lo que buscan, y en lo que quieren, en lo que van a hacer, sacrifican tiempo, dinero, familia, compañerismo, diversión, porque están abocados, quiero encontrar esto, me enteré de que esta Biblia estaba sepultada debajo de millones de toneladas de escombros en el edificio, pero yo lo quiero y la voy a lograr. Y busca por todos los medios, aunque le lleve 10 años, encontrar lo que quiere ese arqueólogo. Lo deja todo. Eso es una gracia de descubrir y de lograr lo que se quiere. Cuando descubrimos el amor de Dios, vamos atrás de esa fascinación, nos cautiva. No es una ilusión, es algo que es real, que nos lleva a dejar todo lo que está a nuestro lado. En algunos, de tal manera, que si tienen que sacrificar su vida, lo hacen. Por amor de Cristo. Como le dije, yo no creo que el amor sea superior a la fe, pero la fe es la base de nuestra salvación. Mire, vamos a considerar ahí brevemente, por la lectura bíblica, porque el tiempo ya ha avanzado rápidamente, pero vamos a mirar Hebreos capítulo 11, versículo 6. Todos lo conocen ya eso, pero bueno, refrescar la memoria. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. La fe es necesaria. No podemos ver a Dios, no podemos escucharlo, no se para en la puerta, no nos abraza, no nos saluda. No hay manera, pero sabemos que está. Está. ¿Por qué sabe usted que está Dios? Por la fe. ¿Y qué le imparte la fe a usted? ¿Qué le trae? Amor a Dios, muy bien, en primer lugar. ¿Qué más? Amor a tu prójimo. Te trae amor. Y vos vas para satisfacer ese amor de Dios a que tu prójimo tenga lo que tú tienes. Tú vas a compartir a Cristo, no lo guardas. ¿Y sabe qué? Eso es fe. El compartir el mensaje del Evangelio es tu galardón, no la cantidad de almas que ganas, sino es tu empeño de hablar, de dar. Claro, si ganamos almas, bueno, algún premio especial en el cielo hay, eso lo dice la Biblia. No solamente es un galardón, sino que también hay una justificación. Y ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 5, versículo 1 y 2, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La salvación es una gracia. Gracia en este sentido es regalo, don, dádiva. ¿Pero qué significa? El regalo que nos da Dios tiene que tener una contrapartida. Dios dice, yo perdono tus pecados, te concedo la vida eterna, pero tú entrégame tu vida. Y yo tu vida no la voy a destruir, al contrario, la voy a construir de nuevo. Te voy a dar una nueva mente, un nuevo corazón, nuevos ojos, nueva forma de oír, nueva forma de sentir, de pensar, de amar. Transformación completa. Cambio. Ya no hay más miserias. No hay más tristeza. No hay más molestia. No hay más dolor. No hay, como dicen, me dijeron allá algunos muchachos paraguayos, y pastor, no hay más achique. Yo le digo, ¿qué es achique? Y somos cortitos, limitados ahí, quedamos comprimiditos. Ahora tenemos amor y ahora avanzamos por todos lados. Dice, como pajaritos que vuelan, así estamos. Y digo, bueno, buena idea. Veamos capítulo 10 de Romanos, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la condición. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo que creemos dentro de nuestro corazón lo sabe Dios y usted. Pero lo que usted confiesa con la boca lo escuchamos todos, lo escucha Dios también. Eso es importante. Veamos Gálatas 3.26. Usted va a decir, va a usar mucho tiempo. Sí, un poquito. Gálatas 3.26. Pero lo que pasa es que todo el mensaje, toda la palabra de Dios tiene que estar sustentada con la palabra. No mis palabras humanas que no sirven para nada, pero está sostenido con la palabra de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Ve? Como le decía allá en Asunción. No son por las obras, ni porque te portes bien, ni porque seas un buen hijo y ayudes a tu madre y a tu padre, que está bien hacerlo. Es correcto que lo haga. Es correcto que ames a tu padre, es correcto que ames a tu madre, que la atiendas, que no la desatiendas ni a tu madre ni a tu padre, ¿verdad? Tú tienes esa relación, porque estos eran todos chicos solteros ahí. Y tienes que atender a tus hermanos. Eso está bien. Pero tú eres un hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y veamos el capítulo 5, versículo 6. De Gálatas. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Ve? Amor. Siempre el amor. La fe y el amor son inseparables. Y les puedo, si usted quiere anotarlo, buscarlo después en su palabra para no tomar demasiado tiempo, tiene Juan capítulo 8, versículo 24. Y lo está anotando. Puede anotar también Marcos 16:16, no Marcos que está acá, sino el evangelista. Marcos 16:16. Tiene Efesios capítulo 2, versículo 8. Y podemos ver un texto. A mí el libro de Hebreos me apasiona, pero bueno. Libro de Hebreos capítulo 10, versículo 38 y 39. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero vosotros, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino para los que tienen fe para preservación del alma. Yo creo que la fe es la madre de la gracia y el amor brota de ella, no como sentimiento, sino que el amor brotando es voluntad. Creo que la fe es la raíz de la gracia y que el amor crece a partir de ella destilando olor fragante, es decir, de Cristo. Pero entonces la fe no es una prueba para el brillo, como lo es el amor. La fe, si la tenemos, es un signo seguro, de una fe, por supuesto, apoyada en Cristo, ¿no? Es un signo seguro y cierto de que somos hijos de Dios. Y así sucede con toda la demás gracia, amor, piedad, benignidad, todo lo que usted conoce como frutos del Espíritu y más son gracias dadas. En cierta manera son perfecciones, porque si somos, por ejemplo, piadosos, hemos logrado un grado de perfección. Si somos amorosos, tenemos un grado de perfección. Si somos longánimes, también. Ahora, esto tiene un impacto certero y seguro, pero muchas de ellas no se ven como las de más gracias. A decir verdad, no podemos ver, por ejemplo, la esperanza, aunque está acá en el cochecito, ¿no? Y se llama esperanza. Pero no la podemos ver, la esperanza. No hay forma de ver la esperanza. Pero sí podemos ver algo de lo cual habla la Escritura y que tiene que estar en todos nosotros, que tiene un brillo exterior, la hermosura de la santidad. El amor es el brillante más destacado, el más atacado, el más calumniado. Al amor siempre se lo trata de mistificar y darle otro sentido. El amor humano es bajo, es vil, es malicioso, no tiene sentido. En cambio, el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento y nos lleva cada vez más alto. Cuanto más ame, más usted va subiendo esa montaña de la felicidad. Cuanto menos ame, usted va por el camino de la incertidumbre, del egoísmo, como le pasaba al peregrino. Se encontraba con cada personaje en el camino y tenía que lidiar. Si tengo un verdadero temor de Dios en mi corazón, como dice la Escritura, yo soy un hijo de Dios. Pero puesto que el miedo es una gracia también, una gracia. El temor es una gracia. Mire, vamos, hay sobre esto, para que todos teman, lo voy a leer, ¿eh? Está en la Biblia, no lo inventé yo. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 5. Son 11 versículos, se lee rápido, no hay problema. Hechos 5, versículo 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, o sea, su esposa, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, el que antes era Simón, que le preguntaba al Señor, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Bueno, ahora está acá al frente de una iglesia, él dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajases del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste dentro de tu corazón? No ha mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todo lo que lo oyeron. ¿Ves que el miedo es bueno? ¿Eh? Cuando hacemos macanas y tratamos de engañar a Dios o a los hermanos nos creemos demasiado listos y después nos vienen algunos problemas y ahí andamos como pollito mojado, temblando de miedo, como teniendo frío. Bueno, hay que tener temor de no hacer meternos en problemas. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Ahí no hubo responso, no hubo misa, no vino el pastor a darle la despedida y a todos los parientes, no. Ahí lo agarraron, derecho al cementerio. Y pasado un lapso de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Claro, agarró una parte de la heredad y se fue y se compró unos perfumes y bueno, voy a comprar un celular de esos. No, porque voy a comprar uno de 5.000, voy a comprar uno de 30, 40.000 pesos, lo voy a lucir ahí, lo voy a mostrar en la congregación para que todos me vean. El corazón lleno de orgullo y se compró a lo mejor el marido le dejó la llave de un auto nuevo, 0 kilómetros, pero cierto, en aquel tiempo no había nada de eso. Pero uno puede tomar la idea, ¿no?, de lo que pudo haber pasado. Y dice, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Vino la pregunta, ya se tenía que haber dado cuenta. Acá, ¿qué pasó? O mi esposo habló y dijo toda la verdad, entonces a mí me conviene decir, y sí, vendimos la heredad. Y entonces, ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí que a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, te sacarán a ti. Y al instante cayó ella a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todo lo que oyeron, y podíamos añadir, y vieron estas cosas. El temor es santo. Pecar contra Dios es peligroso. Dios no pasa por alto determinadas ofensas. Porque si de tal manera nos amó y entregó su vida por nosotros y perdonó todos nuestros pecados, y dentro de todos nuestros pecados están estas cosas que hicieron Ananías y Zafira, nosotros tenemos que agarrar y sacarlas. No guardar nada. Cuando nos convertimos al Señor y le decimos, Señor, gracias por perdonar mis pecados, ahora voy a tener una nueva vida, todas las cosas de mi vida se van a arreglar, se van a solucionar, y va a haber un cambio en mi forma de pensar, de mi interior, voy a ser transformada, voy a tener una nueva mente, un nuevo corazón, y voy a ser totalmente diferente. Ya no va a haber más mezquindad, ni orgullo, ni altivez, ni soberbia. No voy a decir más mala palabra, no voy a mentir, no voy a robar, no voy a adulterar, no voy a fornicar, no voy a hacer todas aquellas cosas que me dañaban y dañaban mi conciencia. Ahora no las practico más, las saco de mí, las aparto. Digo, Señor, ahí te las entrego. Y el Señor dice, te perdono todo, estás aliviado, limpio, comienza a caminar. Bueno, aunque esto que acabamos de leer es una gracia que es oscura, triste y carece a lo mejor de ese halo de gloria sobre ella que el amor da, el amor se convierte en una de las evidencias mayores y uno de los signos más felices para discernir si estamos vivos para el Salvador o aún practica usted sus delitos y pecados. Si practicamos delitos y pecados, el amor de Dios no está en nosotros. ¿Y qué somos hallados? Mentirosos. Y los mentirosos no tienen parte en el reino de Dios y estamos expuestos a ira por parte de Dios. Entonces, el que carece de amor debe carecer también de todas las demás gracias. Es decir, Yo tengo toda la fe del mundo, dicen algunos, pero en cuanto ven a alguien que tiene otro tipo de religión, agarra una espada, ¡sac!, le cortan la cabeza. Amor no tiene, ¿no? Debe carecer de también de todas las mismas gracias por su carencia de amor. ¿Y ustedes saben cuáles son las gracias? Fe, esperanza, benignidad, misericordia, dominio propio, etcétera, etcétera, etcétera. Le ruego que usted medite en el capítulo 3, en el capítulo 3 del libro de Santiago. Ahí usted puede meditar y puede sacar una grata esperanza. Volviendo al capítulo 4, versículo 8 de Filipenses, ¿se acuerda? Que lo habíamos leído, yo dije, en esto pensad. Eso es lo que decía, había un programa que hacía Mariano González, que se llamaba En esto pensad, y él era un excelente predicador de aquella hora, y él predicaba muy bien. Entonces, todo, dice, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. Todo lo que es verdadero significa que ha dejado atrás todo lo que no era verdadero. Todo lo que no era verdadero, ¿qué era? Mentira. Mentira. Usted lo puede llamar como quiera. Una de las formas más groseras de la mentira con que el hombre y la mujer tratan de acercarse a Dios es con la idolatría. Tratan de suplantar a Dios. Entonces, en su casa tienen un San Marquito, San Patricio, San Dionisio, Santa Elena, Santa Magdalena, lo que fuere, de los tamaños que quiera. Y también San Miguel Arcángel, y le hace unas lindas alas, como que fuera a volar, pero de yeso puro, no tiene alma, no tiene cuerpo, si se cae de la mesa se rompe en mil pedazos. Otra de las consecuencias de la mentira es que nos hace vivir una vida llena de impureza. Llena de impureza. Cosas realmente tristes, amargas, ¿verdad? Ahora dice, todo lo honesto delante del Señor. Nosotros estamos, hermanos, vivimos delante de Dios, delante de sus ojos estamos. No estamos, decir, Dios, estás ahí, bueno, me voy a atender a aquel que está en la China, me preocupo de aquel, o no, voy a ir a Japón, o voy a Nueva Zelanda, o voy a Alemania. Y se olvida de todo. No, todos estamos delante de sus ojos. Estamos delante de Él. Todo lo que es justo, dice, significa que todo lo que es correcto. Todo lo que es correcto, bueno, mire, ahí Génesis capítulo 6, versículo 9 y 7, 1. Ahí tiene a Noé, un varón justo. Todo lo que es puro. Y aquí se aplica esta regla que está en Deuteronomio capítulo 16, versículo 20, lo que está reflexionando el apóstol Pablo sobre lo que está descrito ahí. La justicia segura, para que vivas, dice, para que vivas, dice Deuteronomio 16, 20. Significa que para que vivas es todo lo que es puro, todo lo que es amable. Usted tiene ahí Primera de Corintios capítulo 13. Medite en eso, por favor. Si hay virtud alguna, bueno, en el Antiguo Testamento tiene un sentido la virtud de lo que habla, de lo que es recto. Y además dice, si uno mira, por ejemplo, un ejemplo, Éxodo 18, 21, dice, además escoge tú de entre los varones temerosos de Dios. ¿Ves? Siempre se hablaba, se pedía dentro de esas virtudes, varones temerosos de Dios. Hay un ejemplo precioso que encontramos en Ruth, una mujer virtuosa en sentido de la habilidad mezclada con lo recto, lo justo y santo, que es de alto aprecio, porque se trataba de buscar, por ejemplo, cuando ella emigró, buscar un esposo. Todos los mandamientos de Dios pueden ser digeridos. Te los come, es como un alimento. Y se resumen en una palabra: amor. Jesucristo habló de sí mismo ahí en Juan capítulo 8 y dijo: el que no come mi carne y bebe mi sangre. Y está hablando, comer es leer. Es leer, usted lee la palabra de Dios, alimenta su alma, alimenta su espíritu. Lo que comemos por la boca, bueno, nos hace crecer el pelo, aunque a mí me falta un poco, ¿verdad? Nos da aspecto lindo en la cara, vigor, fuerza, podemos respirar, caminar, todo lo que necesitamos para alimentar y vivir. Pero también no somos animales, no somos robots. Dios nos creó a su imagen y semejanza, nos dio alma y espíritu para discernir las cosas. Y para discernir las cosas hay que alimentar el alma y el espíritu únicamente con la palabra de Dios. Es el verdadero alimento. Le dejo para que considere, hermano, Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40. Si usted dice que quiere amar a Dios, hoy esta es una oportunidad única. Hoy usted quiere aprender a conocer el amor de Dios. Usted puede venir a Él, delante de su presencia, y decirle: Dios, yo hasta aquí he andado conforme a mi naturaleza humana, caída, sin conocerte, sin saber que realmente era un Dios de amor, de misericordia, que vives eternamente. Te había reemplazado por una imagen en mi casa, te tenía ahí, te prendía una velita, te limpiaba de vez en cuando el cuadrito, te espantaba las mariposas, los pajaritos. Yo pensé que tú eras eso, tú eras Dios. Pero ahora me doy cuenta que a través de lo que dice la Biblia, que es tu palabra expresada en ella, habla del amor, y ese amor que me tienes a mí es de otra forma, tú me amas de otra manera, y que tú no necesitas ser visto ni oído, sino que yo puedo conocerte a través de la Biblia, que es tu palabra escrita, y saber que tú vives y existes eternamente, y que yo soy finito, he nacido, pero mientras tengo el transcurso de la vida, mientras vivo, y vivo según, he vivido según lo que yo quería hacer siempre, sin conocerte. Pero ahora que tengo la oportunidad, quiero conocerte más, quiero saber qué es Jesús. Pero tú me indicas algo, que para conocerte a ti tengo que ir a través de Jesús. Y Jesús me dice que me tengo que arrepentir de mis delitos y pecados, de todas mis cosas malas que he cometido hasta el día de hoy. Y te tengo que pedir perdón. Y si tú me concedes el perdón, la Biblia dice que soy considerado hijo tuyo y que tú me perdonas. Y me perdonas, me da la vida eterna. Y paso a ser una nueva persona. No que voy a cambiar de estatura, ni el color de la piel, ni los rasgos, nada. Esa transformación está acá adentro, en el corazón. Y sale hacia afuera. Se hace ver, se siente, se percibe. Y lo que era antes, pasado, pisado, como dicen los chicos. Y ahora paso a ser una nueva persona. Y esta es la oportunidad, hoy, de tener este cambio, de aferrarse uno a un cambio. El mundo está buscando cambios y diálogos y esto y lo otro, pero el mundo no se puede entender porque piensa diferente como piensa Dios. Pero los que somos de Dios pensamos igual que Él, y nos entendemos, y lo entendemos a Él. Tenemos todo un mismo lenguaje, nos une un mismo afecto, un mismo deseo. ¿Por qué? Porque está Cristo reinando en nuestro corazón. Le hemos entregado nuestra vida a su control. Y Dios toma el control de nuestra vida, solamente se lo tenemos que entregar. Señor, aquí estoy. mírame. David se paraba delante de él y le alzaba la voz: Dios, mira, acá está tu siervo inútil, no sirve para nada, ayúdame. Y Dios lo escuchaba, lo miraba. ¿Qué quieres, David? Hazme esto, esto, lo otro. Y Dios lo complacía, porque pedía conforme a lo que Dios quería que pidiera. Y en esta mañana, a los que han venido por primera vez, les extiendo una invitación. No se vaya de este lugar sin el pasaporte a la vida eterna. Reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Pídale perdón a Dios por sus faltas. Las que fueren, dígale: Señor, yo me he equivocado mucho. No he andado conforme a, quizás a algunos que sean salvos, no he andado conforme al amor de Dios. Como tú le dijiste a Pedro: ¿me amas? Y yo no te he amado de esa manera. Te pido misericordia, me ayudes. Y si usted viene por primera vez y quiera recibir la salvación, esta es la oportunidad. Que salga de este lugar perdonado y salvado. ¿Por qué decimos esto? Porque podemos morir en cualquier instante, en cualquier momento. Y la vida, el destino del hombre o de la mujer es: ¿creíste en Jesús y fuiste perdonado? Cuando tu cuerpo muere y va a la tumba, tu alma sale de tu cuerpo y va al cielo. Si no creíste y rechazaste y mueres súbitamente, tu cuerpo va a la tumba, pero tu alma es echada en el infierno. Y de ahí no se sale jamás. Ahí muchos se arrepienten. Y hoy día en el infierno están muchos tal vez clamando misericordia. Ahora creo, Dios, en ti. Es una suposición porque yo nunca estuve ahí. Pero supongo que es así, la Biblia. Dice que el infierno es un lugar de dolor. Un dolor inconfesable. Y tú puedes escapar de eso. Y si vives una vida de dolor, de tristeza, de sufrimiento en esta tierra, si confías plenamente en Dios, Él también te va a ayudar. Te va a sacar, te va a dar las fuerzas. Y a veces, muchas veces, es necesario el dolor y los sufrimientos para perfeccionarte, para hacerte una nueva persona. Pedro lo experimentó porque rechazó al Señor. Y después fue uno de los, un gran apóstol de Jesucristo. Tanto que cuando él fue martirizado, fue crucificado, para morir no se sentía digno y dijo: crucifíquenme boca abajo, porque no soy digno de morir como el Señor. Así era tanto su amor por el Salvador, por aquel que lo perdonó. Lo perdonó dos veces a él, ¿eh? La primera vez como pecador y la segunda vez cuando se arrepintió. ¿Y cuántas veces nos perdonará? Muchas. Siempre. Siempre. Él le complace en perdonar, pero no lo desafiemos. No lo desafiemos. Digamos: Señor, esta es mi oportunidad. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, nos acercamos a ti, confiados, seguros. Tú eres proveedor de gran amor, ese amor que no se puede medir, no se puede pesar, pero que ha llenado nuestras vidas y lo llenas permanentemente. Confiadamente andamos delante de ti todos los días de nuestra vida. Si fracasamos y tropezamos, nos equivocamos, buscamos en ti, Señor, que tú nos tranquilices, nos pacifiques, nos pongas paz y nos perdones sobre todo. Te pedimos, Señor, siempre auxilio en momentos de tribulación, en enfermedad, en pruebas, en dificultades, en medio de inseguridad y temores. Clamamos a ti y tú nos respondes. Así dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Siempre estás atento a nuestra necesidad. pero también, Señor, oro por aquellos que tal vez nunca te han conocido y tienen esta oportunidad en esta mañana, que reciban a Jesús Cristo como su Señor y Salvador, se arrepientan de sus pecados. Tomen esta decisión, Padre Santo, porque es muy oportuna para su vida. No dejar escapar esta oportunidad es muy importante. El arrepentimiento es la base que corona todos los esfuerzos de aquel que murió en la cruz del Calvario para salvarnos. Oh Señor, te damos las gracias por tan inmenso amor con que nos has amado y nos amas y nos seguirás amando por siempre y jamás. En el precioso nombre de Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador, te lo rogamos. Amén.